Luna en Capricornio. Llegó tu luna cuarto menguante del año, el 4 de abril. Yo te invito a que eches un vistazo a todo lo que te propusiste a finales del año 2019, porque ahora puedes ver los resultados definitivos. Allá te propusiste ser alguien y enfocar esa identidad hacia nuevos derroteros. Pues bien, mírate y piensa qué sientes de todo aquello y dónde te encuentras ahora. Te advierto que la semana viene de eliminar, así que todo lo que no te guste de ti, tienes las puertas abiertas para desecharlo. Sé sincero contigo mismo y atrévete a atraer para el futuro la estabilidad que te mereces. Esto también trata de ser inteligente sin olvidar la creatividad, porque tiene mucho que ver cómo te das a valer a nivel personal, tanto en asuntos económicos, sin olvidar cómo tratas a tu corazón. Hasta el jueves estarás dispuesto a ello y te ayudará Palas en Piscis a tomarte esos momentos al día para meditar muy bien todo este tipo de decisiones. Algún imprevisto vendrá, pero déjame decirte que el universo te lleva avisando varios días al respecto, así que el cambio está servido. Vida sentimental, hijos, creatividad y gestación de proyectos en la palestra. Venus, en tu zona del hogar y vida privada, está dispuesta a luchar por todos tus deseos. Por ello, empujará a tu capacidad de accionar para tomar otras ideas a la hora de organizarte en tus tareas rutinarias. Varias tareas que muchas veces no sabes cómo enfocarlas. Por eso acoge este tránsito como agua caída del cielo, en lugar de tomarlo como algo imposible. Ahí estará el reto. Y Mercurio ayudará. Eso sí, sin impaciencias ni nervios, porque las prisas no son buenas cuando de construir estructuras seguras se trata. La luna en Piscis desde el jueves hasta parte del sábado vendrá como anillo al dedo para que todas esas expectativas vayan acorde con tus ilusiones. Porque al fin y al cabo, todo se trata de realizar sueños, si no la vida es muy aburrida. Elimina fantasías. Elimina mente obsoleta. Incluso son días para firmar algún documento que te libera de alguna situación, ya sea en relaciones sentimentales de larga duración, con pasada o presente pareja, o a nivel profesional. El hogar es donde más impulsos hay en estos momentos, aunque podría tratarse de sede empresarial. Y hacia finales de semana o principios de la siguiente, habrá conversaciones interesantes con figuras de la autoridad. La verdad es que Mercurio en Aries, en sextil a Saturno en Acuario, te puede brindar muy buenos acuerdos. La luna nueva en Aries el 12 de abril viene precisamente a comenzar un nuevo ciclo en torno a esa vida privada o familiar donde una nueva identidad se ponga en marcha. Aquí tiene mucho que ver el impulso emocional que pones a la hora de encontrar estabilidad emocional. También podría tratarse de nuevas responsabilidades de las personas que convivís juntas. O también el propósito en serio de un cambio de vivienda. Cambia estrategias a la hora de darte a valer y apuesta por aquello que te apasione. Eso se consigue cuando uno se ama mucho, mucho, porque entonces se desea lo mejor. Si algo después de realizarlo te deja vacío, es una señal, por ahí no es.